purpose in the end for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 60. Gracias por acompañarnos una semana más. Estamos otra vez en números redondos, 5 veces 12, 2 veces 30. Y no es que estemos dándonos a la numerología, simplemente que, bueno, mediados de octubre y de nuevo estamos en una computadora nueva grabando este programa, así que perdonen otra vez los problemas de adaptación. Es probable que tengamos algunas diferencias sonoras con respecto al programa anterior y lo de las anteriores dos o tres semanas. Pero ojalá ya podamos llegar a encontrar una normalidad definitiva a partir de cuánto tiempo me aguante esta nueva computadora. Pueden escuchar cómo era nuestro estándar más duradero en los anteriores programas que están en el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde los pueden escuchar en streaming. Nos pueden bajar también en formato MP3, si es que quieren guardarlos para escuchar poco a poco, varias veces, en su archivo, lo que sea. No tenemos una línea temática, a diferencia de nuestro anterior programa que hacíamos con mi hermano hace ya demasiados años atrás, 7. La música que escuchan todos, acá simplemente nos encontramos cada semana para escuchar juntos música durante 90 minutos y compartir estas canciones que nos animan a decir alguna cosa y sobre todo son la mejor excusa para volvernos a encontrar cada semana. Hoy tenemos relativamente pocas canciones, son solo 6, hay varios retornos al programa, pero lo importante es que algunas son muy raras y muy largas, como la primera que tenemos a continuación. Así que arrancamos rápido con la que quizás es mi banda favorita de todos los tiempos. Un grupo que no necesita presentación de ningún tipo, que es The Velvet Underground con Sister Ray. Así que vamos con Sister Ray y The Velvet Underground. Cooking for the down fight. Who's standing at this way on? Who's busy licking up a big man? I'm searching for my main line. I said I couldn't hit it sideways. I said I couldn't hit it sideways. I just like Sister Ray said, whipping on. We'll be right back. you know you'll stain the carpet? Now don't you know you'll stain the carpet? And by the way, it's got a dollar. Oh no, man, I haven't got the time. Too busy sucking on the ding dong. Busy sucking on my ding dong. Oh, she just does that just to raise it. Searching for my mainline. I said, cut, cut, cut it sideways. I cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut, cut it sideways. Oh, good, good. Oh, just. Let's just raise the horn. Wow. good. Taking up the big band. I'm good for my mainline. I couldn't hit it sideways. Just like. Rosie and the crayon, they're busy waiting for her booster. She's just back from Carolina. She says she's bound to beat a sailor. I says you haven't got the time. Sucking on my ding dong. You're busy sucking on my ding dong. Now just like Sister Reese. I'm searching for my main line. I said I couldn't hit it sideways. Whip it on the gym, whip it on the gym, whip it on the gym, whip it on the gym. Said I couldn't hit it sideways. Oh, do it. Now just like Sister Ray said. I said now Cecil's got his new beat. He cocks and shoots and bang between 3 and 4. At the sailor, he shoots him down there on the floor. Oh, you shouldn't do that. Don't you know you'll hit the carpet? Don't you know you'll mess the carpet? Got the time. This is sucking on the ding dong. Keep this is sucking on the ding dong. And just like Sister Ray said, Punk, el indie, la no wave, noise, todo comienza acá en Sister Ray de The Velvet Underground, que acabamos de escuchar, la canción larga y rara de esta semana. No los culpo si como el ingeniero de sonido que grabó este disco deciden irse y volver cuando todo el asunto esté finiquitado. No recuerdo el nombre del ingeniero de sonido, pero el productor fue Tom Wilson, la mano detrás de la consola de las grabaciones más legendarias de Bob Dylan en los 60s, además de Frank Zappa, Simon & Garfunkel, o sea que se van imaginando que la cosa no iba muy por el lado de la Velvet. De hecho, era más un gentleman del jazz, era el primer productor afroamericano de jazz, así que probablemente tampoco estuvo muy en onda con la Velvet, no lo sé. Pero ojo, a pesar de lo experimental y noise que aparente y evidentemente tiene esta canción, Sister Ray, acá hay acordes modales. ¿Qué son estos acordes modales? Es una escala de improvisación que no es ni la mayor ni la menor, típicas de la música occidental, pero tampoco es pegarle puñetazos al teclado, ¿no? Para que suene raro y haga ruido. Si se fijan, al principio, sobre todo la canción, antes de que empiece la parte más noise, hay una cosa similar a la melodía de trompeta de Miles Davis en So What, obviamente un disco que uno no esperaría relacionar con la Velvet, el Kind of Blue, pero la parte de teclado del principio de esa canción de Sister Ray, la melodía es muy parecida. No estoy diciendo que sean los mismos acordes, ¿no? Podríamos decir que el riff tiene la misma estructura que el riff de teclado de Sister Ray, que la melodía o riff, si quieren, también de trompeta de So What. Obviamente, Sister Ray la hemos tomado del disco White Light, White Heat del 68, aunque se incrusta, podríamos decir, en la temporalidad post Flower Power. No hay nada más lejano en teoría a los hippies que esto, pero la canción tiene un toque psicodélico que viene del teclado, me imagino, con la distorsión de los amplis box a tope para el órgano, sobre todo no hay bajo, como los Doors, por ejemplo. Hay ahí una conexión que no esperaríamos encontrar entre la Velvet y los Doors. Todo esto gracias al patrocinio de amplificadores box que tenía la Velvet Underground, la banda, y le permitió acceder a pedales de distorsión, amplificadores de alta gama y todo un arsenal tecnológico que de otra forma quizás no habría podido tener. No es lo único interesante de esta canción, el aspecto sonoro, la letra, también es rompedora a su modo. Cuenta sobre unos marineros que levantan prostitutas o prostitutos, bueno, son transexuales, así que da un poco lo mismo, y uno de ellos es asesinado. Y con todo esto, a pesar de que es una historia que podría decir un realismo sucio, qué sé yo, en realidad tiene la sensibilidad pop trash de las primeras películas de Paul Morrissey, que era un colaborador habitual de los proyectos fílmicos de Andy Warhol en La Fábrica. Si ven, por ejemplo, la película The Field de Morrissey, los diálogos tienen esa misma banalidad decadente que la narración de Lou Reed en este tema, Sister Ray. De todas formas, con esos giros así autoconscientes y los guiños a la propia obra de la Velvet, hay un momento de la canción en la que dice I'm searching for my man, que era uno de los temas más reconocibles del primer disco de la Velvet. Por todas estas cosas, esta canción es como el Quijote del rock experimental, ¿no? Así como el Quijote es la primera novela moderna, según se dice, este quizás podría ser el primer disco de rock con esas características, ¿no? Moderno, bueno, dentro de lo que el rock es una manifestación moderna, podríamos decir que esto es el primer disco de rock postmoderno. De todos modos, no estoy tan seguro de que sea el urtext del punk, algo que algunos críticos sí consideran. Sonoramente, por lo menos, no es punk, está más cerca de la música beat, excepto en la estética, que es lo que tomaron muchos periodistas para asemejar a la Velvet con los primeros punks. Tenían chamarras de cuero y ese gusto por la decadencia urbana. Pero si se dan cuenta, el cover de Sister Ray lo hacía Joy Division, no los Sex Pistols. Esa exploración del caos y de la antibelleza quizás sí nos sirva como un vínculo punk entre Sister Ray y la Velvet y el punk. Es también punk que esta canción por querer subvertir los cánones pop. La base percusiva de la canción, la base rítmica, quiero decir, de Sister Ray es prácticamente una perversión de Nowhere to Run, de las... no son las Ronettes, son las... la hemos escuchado en este canal. Las Supremes. Sí, las Supremes. Estaba en un programa anterior. Aún así, tampoco es experimentalismo académico europeo como podría haberlo sido una canción como European Sun del primer disco de la Velvet. Es un rock and roll, tiene groove esta canción, como ya decíamos, Nowhere to Run o alguna cosa pervertida por las drogas de Booker T and the MGs. De hecho, Roadrunner, y me estoy extendiendo, pero es una canción larga, así que creo que me lo puedo permitir, y además una de mis bandas favoritas. Roadrunner de los Modern Lovers es como una traducción en versión de rock and roll menos degenerado de esta canción, de Sister Ray. Y ojo, que por eso no llega a ser, ni por si acaso, convencional lo que hace Jonathan Richman con los Modern Lovers. Pero al estar presente John Cale ahí como productor y tocando el órgano para el grupo, pareciera que este es el caso, ¿no? Que propone Roadrunner como una versión menos cáustica, menos excéntrica de Sister Ray. Que sin duda es el origen del sonido pickfucker, como denomina la prensa neoyorquina la experimentación con guitarras ruidosas de Sonic Youth. Hablando de eso, unos alumnos de ese estilo, que son The Horrors, pusieron el disco entero, White Light, White Heat, antes de comenzar su concierto de presentación de Sky en Barcelona, y es la mejor previa que recuerde un concierto, y un telonero muy difícil de seguir, así que es algo que hay que tener huevos para hacerlo. Y hablando de eso, es difícil continuar el programa después de esto. He tratado por eso de extenderme un poquito más también para aplacar el contraste entre Sister Ray y lo que venga después. Pero si alguien lo puede hacer, seguirle la pista a la Velvet, es el capo de Tutti Capi que vamos a escuchar a continuación. Y se mueve con igual soltura en mundos pop y arty experimental. Así que además, cumpliendo lo prometido en el anterior programa, va el genial y calvo genial músico, quiero decir, Brian Eno. Así que vamos ahora con Brian Eno y The True Will. We'll be right back. are the losers, we are the cruisers. Let's get it understood, let's get it understood. We are the diners, the final diners. Let's get it understood, let's get it understood. Most of us tinkers, some of us tailors. And we've got candlesticks and lots of cocktail sticks. We saw the barbers, the modern lovers. And they look very good, they looked as if they could. We are the neighbors, the nosy neighbors. We think just like you would, we think just like we should. From Bristol. Bonjour, Jean-Michel Bézina. Bonjour, paysan. In the cuando dije el genial genio, en realidad debía haber dicho el genial creador, pero ahí tiene una prueba más de que esto se graba en vivo y sin demasiada edición, porque una de las cosas que más me gustaba de ir a la radio de verdad, no hacer un podcast, era ese vértigo, ¿no? De tener que improvisar un poco y cuando se prende el foquito rojo, tú sabes que estás al aire y ahí todo, gracias a la magia de la... del electromagnetismo se transmite a las estaciones de quienes están escuchando y a sus cerebros y a las sinapsis neuronales y así cosas alucinadas, pero era como un deporte de riesgo que me agrada seguir practicando. Y bueno, ese era el genial genio Brian Eno con The True Will, que pocas veces me había costado tanto elegir una canción para pasar. La semana pasada dije que íbamos a escuchar a Brian Eno porque era inexplicable que no hubiese aparecido más veces en el programa, y me puse a escuchar sus primeros 4 o 5 discos solistas, los de su obra no estrictamente ambient entre el 74 y el 78, y son impresionantes, difíciles de superar como póker, podríamos decir, o cuarteto creativo. Esta canción, The True Will, la tomamos del Taking Tiger Mountain by Strategy del 74, que creo que la canción de Brian Eno que habíamos escuchado antes en Radioactividad era justo de este disco también, hace muchas semanas, así que la coincidencia se atenuó un poco. Pero me decanté más que nada por este tema, ya que ofrece un link al programa anterior. En la letra de la canción mencionan a certain ratio. Obviamente el grupo tomó la frase de la canción para bautizarse, y a los Modern Lovers también, que ya existían al momento de lanzarse este disco, así que no se nombraron gracias a... Es difícil saber esto en realidad, es como incierto si es que Brian Eno estaba mencionando a los Modern Lovers, si los Modern Lovers terminaron de inspirarse en su nombre a raíz de esa canción. Comentando rápidamente la discografía solista de Brian Eno, podemos decir que Here Come the Warm Jets, su debut, también del 74, pero unos cuantos meses antes de The Taking Tiger Mountain by Strategy, ofrece un punto intermedio entre Roxy Music y la trilogía de Berlín con Bowie, en la que colaboró Eno como productor. Esto quizás por mezclar la experimentación con la canción pop, porque abrió un montón de discos y colaboraciones entre Here Come the Warm Jets y Low de Bowie. Aún así tiene más cosas que podríamos decir son hits, canciones conocidas como Babies on Fire. Es un poco menos evidente esa excentricidad pop, aunque se escucha en canciones como Cindy Tells Me, que es pop con un barniz arriesgado, o sea, no deja de ser una canción escuchable, agradable, si bien te deja el saborcito de riesgo, algo que creo que después Sino aplicó a sus colaboraciones con YouTube o Coldplay, y por algo es el millonario más millonario del mundo de la música, y aunque tenga un perfil relativamente bajo, seguro que recibe regalías de estas bandas tan famosas. Como la Velvet, también Hino se atrevía a jugar con el léxico del rock and roll. Blank Frank, de este Here Come the Warm Jets, usa el beat Bodidly y devela un poco que una de las aficiones secretas de Brian Hino es el doo-wop y la música pre-rock and rollera, podríamos decir. En cambio, el siguiente disco, Another Green World, del 75, siguiente a Taking Your Mountain by Strategy, ya es puro Bowie berlinés, una obra magnífica que a ratos suena a un jam en busca de concreción, con ideas difusas, quizás producto de que es la primera aplicación de las Oblique Strategies de Hino. Ahí hay esta canción Over Fire Island, que es casi un fragmento de canción, no una canción terminada, podríamos decir. Tiene otras que son canciones pop hermosas, como Saint Elmo's Fire, que podría haber sido un hit ochentero pop sin problema. Sky Soul suena a proto low, con las canciones más guitarreras del low, no las de la cara B, con esa guitarra que efectivamente es una señal cerrada, ¿no? De ahí lo de Saw, que es rucho. Bueno, en definitiva, Taking Tiger Mountain by Strategy es el más continental de estos discos, más cercano al rock progresivo y a la experimentación franco-belga, germana, es lo que quiero decir. Tiene menos agresión rockera que Here Come the Warm Jets, pero no por eso es un disco menos extraño. Es la primera obra más libre asociativa, diríamos, de Hino, todavía sin ser estratégico en esto, pero usaba técnicas de composición como la de William Burroughs, esa aleatoria de cut-up. Todo esto para hacer una ópera sobre la revolución cultural china, de ahí lo de tomando la montaña tigre por la estrategia, ¿no? Y tienen las canciones un lingo bien de Guerra Fría, con briefings políticos, Back in Judy's Jungle, por ejemplo, Burning Airlines Gives You So Much More, que hablan de espías y exiliados políticos y papeles que se pierden en la frontera, atentados en aviones, una película de espías setentera. Esta canción, bueno, y después de 6 minutos de Brian Hino, tiene el toque kraut de ese ritmo mecanizado, True Will, que hemos escuchado hace instantes. La elegí porque aquí están Wire, están los Modern Lovers, los Pistols al final, hay una especie de llamada de teléfono de un Johnny Rotten de Bristol, que parece ser el Johnny Rotten. Ese cuasi solo de guitarra del final, distorsionado, que hace que parezca que la guitarra se está quedando sin pilas. Una textura a cargo de Phil Manzanera. Y un sonido que se choreó Annie Clark de Saint Vincent para su último disco. Pero bueno, ¿quién no ha expugnado en la obra de Brian Hino, ¿no? O la gente con la que colaboró, por lo que se le puede perdonar a Saint Vincent este robo, entre comillas. Incluso William Basinski está robándole a Discreet Music en Disintegration Loops. Ya que estamos con obras extravagantes e inglesas, con un pie en el post-punk y otro en Marte, por poner algún planeta alienígena, tenemos el retorno a medias al programa de This Hit, esa banda que saben nos encanta, pero en este caso viene el proyecto que formaron algunos de los miembros de This Hit luego de la separación del. Se trata de Camberwell Now, que nos traen Cudi Sark, así que vamos con Cudi Sark de Camberwell Now. I dream of empire, I dream of sailing ships, a fortune beneath their decks, heavy with cargo, copper and ivory. I cross the ocean from one land to the next. I trade the space between. I cross the ocean. I trade the space between. Up in the crow's nest or down in the hold, I hear the ocean sing to me. It sings to me of another way of life. I ignore it, I choose to ignore it. I work with charts, compass, latitude, longitude, a world of reference points. To cross the ocean, measure the space between. Still this singing insists and insists, won't go away, won't leave me be. It sings to me of another way of life. I ignore it, I choose to ignore it. I ignore its melody. Esos eran Camberwell Now con Cody Stark. Ahora prometo ser mucho más conciso con mis comentarios, no solo porque las canciones son más cortas, sino porque me estoy pasando con 8 minutos de cháchara. Se nota que la continuación lógica de This Hit está en Camberwell Now. Este disco también fue grabado en Cold Storage, el estudio de This Hit. Tiene esa onda ambiental pero precisa que hace imposible ponerle la etiqueta temporal estilística a la banda. Pero en todo caso, Camberwell Now ya es un grupo más a tono con su tiempo, no tan adelantados podríamos decir, y que engranan mejor con el ecosistema post-punk. This Hit no tenía pares con los que vincularse, estéticamente podríamos decir. Esto aunque se permiten más giros prog que This Hit. Tienen otras señas post-punk, por ejemplo acá esa onda medio reggae con la melódica es una cosa que no habrían objetado los post-punk a los que les gustaba el dub, o dub mejor dicho, porque es así como lo pronuncian los jamaiquinos. Y esto claro lo emparenta inexcusablemente con el post-punk. Es evidente también el rol más central, más fuerte, visible de los samples en esta banda, en Camberwell Now. Obviamente se lograba por medio de cintas, sonidos encontrados, grabaciones de campo, lo que fue posible gracias a la incorporación del viejo sonidista de Disc Guitar Grupo, ahora sí era un miembro estable y pleno. Y eso nos permite encontrar una similitud con Disco Inferno, y en especial con la música de Ian Krause solista, que fue el vocalista y guitarrista de Disco Inferno. Y es quizás lo primero que llama la atención al escuchar a Camberwell Now, esa especie de proto sonido Disco Inferno que tiene. Camberwell Now estuvieron activos entre el 82 y el 87 sin demasiado éxito comercial, y creo que editaron 12 EPs y un disco de larga duración, cosa en la que se parecen también a Disco Inferno. Pero son más que hermanos mayores, podrían ser unos socias un poco adelantados temporalmente. Esta canción, por ejemplo, Cody Sark, la hemos tomado del compilado All's Well del 92, aunque creo que está en el disco The Ghost Stray. Y el compilado sirve como introducción al grupo porque casi contiene toda su obra, y hay maravillas como Working Nights, Pearl Diving, que son... Bueno, tienen también esa onda inglesa medio historiográfica que también le gusta mucho a Ian Krause poner en sus composiciones. Y bueno, Cody Sark, que es uno de los últimos veleros de fabricación tradicional en Inglaterra, con casco de madera y velas. Aún así no es la única canción británica del grupo, pues hablan en otros temas de Dunkerque, con esa onda así medio trágica, podríamos decir, que en Cody Sark se ve en una oda al Imperio Británico perdido. La canción es como un recuento bastante preciso de navegación marítima, como los libros que menciona Jonathan Raban en su novela Coasting, por ejemplo. Nos habla de intercambios comerciales ultramarinos, que son el corazón y la línea conductora de ese EP Ghost Trade, donde creo que está también esta canción. De hecho, quería pasar Ghost Trade la canción, pero dura más de 10 minutos y hoy justo no da para poner una canción así de larga después de Sister Ray. Charles Hayward era el corazón de este grupo y el miembro que daba continuidad a This Hit también en Camberwell Now, el baterista y vocalista del grupo, que tocará en Barcelona el 17 de octubre, así que espero verlo pronto. No me odien, pero por eso, por favor. Así que mejor, para congraciarme con ustedes y dejar de alargarme en mis comentarios, volvemos a atender pedidos. En este caso, uno de mi amigo Pablo Lavallén, que escucha el programa con religiosidad y que nos pidió alguna canción de los Violent Femmes, y como no especificó ningún tema en específico, ni disco ni nada, elegí Country Dead Song de su segundo disco, Hallowed Ground. Así que vamos con eso, vamos con con Country Dead Song de Violent Femmes. Started making plans to kill my own kind. youngest one. Put your coat on, we'll have some fun. We'll go out to the mountains, the one to explore. The face lit up, I'm standing by the door. The face lit up, I'm standing by the door. Daughter, I will carry the lanterns. We'll go out tonight. We'll go to the caverns. We'll go out tonight. We'll go to the caves. Kiss your mother goodnight and remember that God saves. Kiss your mother goodnight and remember that God saves. I led her to a hole, a deep black well. I said, make a wish, make sure and not tell. And close your eyes, dear, and count to seven. You know your papa loves you, good children go to heaven. You know your papa loves you, good children go to heaven. Her a push, I gave her a shove. I pushed with all my might, I pushed with all my love. I threw my child into a bottomless pit. Screaming as she fell, but I never heard her hit. She was screaming as she fell, but I never heard her hit. Speak to me of lovers with a broken heart. You wanna know what will really tear you apart? I'm going out to the barn with a never stopping pain. I'm going out to the barn to hang myself in shame. Ahí teníamos el pedido de la semana, Country Death Song de los Violent Femmes. Ahora que tengo acceso de nuevo a mis archivos con mi nueva computadora, voy a empezar a atender los pedidos que tengo acumulados. Así que para el programa 61 muy probablemente aparezca Baby Huey. Así que ya tienen el tip o el adelanto para la semana que viene. Bueno, como les adelantaba, esta canción Country Death Song la hemos tomado del segundo disco de los Violent Femmes, Hallowed Ground. Los Violent Femmes son una de las bandas capitales del primer rock independiente, con una clara influencia de Neil Young y de Lou Reed, la Velvet. en su música, como varias de las bandas contemporáneas que compartían no solo la escena Paisley Underground, sino en general el college rock, y que en algunos casos fueron precursoras del country alternativo. En este último campo pienso en grupos como Anti-Etam, The Dream Syndicate, Green on Red, Camper Van Beethoven o los Meat Puppets, por ejemplo. Hay algunos críticos que consideran Hallowed Ground de los Violent Femmes como su mejor disco, superior a su debut del 83, creo que autotitulado, que tiene a la chiquita empujando la puerta en la tapa. El disco del que hemos tomado la canción que acabamos de escuchar es Hallowed Ground del 84, ese año mirabilis para el indie, o el proto-indie podríamos decir, y que nos demostraba que Violent Femmes estaban por lo menos adelantados 8 años del resto de sus contemporáneos, porque la marca que dejó el grupo en realidad se encuadra en lo que sucedió a partir del 91, ¿no? Con la irrupción del rock alternativo. Por algo su canción Blister in the Sun fue un hit de los 90, a pesar de que se grabó en el 83. La diferencia entre su primer sonido y el de Country Dead Song es obvia. En Hallowed Ground había un elemento country más evidente, como escuchamos en esta canción con el banjo y la base rítmica super bluegrass. Falta que alguien aparezca a tocar la tabla de lavar. Y con razón, porque este tema, Country Dead Song, es una murder ballad. Es una canción que habla de un tipo que se urde por estar solo y ocioso y termina siendo una detallada confesión de un crimen. La elegí, además de que es una gran canción, porque creo que Pablo, que pidió el tema, anda con estas canciones, las murder ballads, en la cabeza últimamente. Espero que no ejecute sus planes como ¿cómo se llama este tipo? Hardy, ese que vengó su cuadratraque en Santa Cruz. Así que, Pablo, ¿no? En todo caso, esta canción, Country Dead Song, está basada en hechos reales. Un tipo que lanzó a su hija a un pozo porque le daba pena verla morirse de hambre, y que luego se cuelga por el remordimiento. El genio de Gordon Gano, que era el compositor de los Violent Femmes, está en hacer una murder ballad a partir de este relato. Sí, es un gran relato de Southern Gothic, con ese fantasma del folclore de los Apalaches que Bob Dylan acercó a la canción pop. Aunque claro que pervivía en el country, el bluegrass, pero no se iba a escuchar en la música que hacían los Beatles, por ejemplo. El puente lo pone como no podría ser de otro modo Bob Dylan. Sí, estaban pasando cosas como similares cerca al pop, podríamos decir, en la obra de los Lubman Brothers, o los Everly Brothers mismos, o Johnny Cash. Pero aceleró, digamos, esa polinización cruzada Bob Dylan. Otra cosa que tiene muy country este disco es que tiene un amor no irónico por Jesús, algo que ya se escuchaba en el tercer disco de la Velvet Underground, y que podemos rastrear desde el country más gospel hasta Neutral Milk Hotel, que tiene canciones que dicen I love you Jesus Christ in the Aeroplane Over the Sea. Pero no se preocupen, este disco Hallowed Ground tiene también cositas más alternativas, ¿no? Como la repetición excéntrica a lo Velvet que hay en la canción Never Tell. En todo caso, y sin querer extenderme más, los Violent Femmes son una banda que merece recuperarse, pues tuvieron la mala suerte de carecer de padrinos famosos como los Meat Puppets, y por eso pasaron por un One Hit Wonder noventero con Blister in the Sun, a pesar de ser realmente fundamentales para entender los caminos que siguió el rock alternativo en los 90. Nosotros seguimos ochenteros, pero cambiamos de estilo con la vuelta, en realidad no, con nuestra vuelta a Inglaterra, porque es la primera vez que vamos a escuchar a esta cantante en nuestro programa. Se trata de Kate Bush, que nos trae un hit también del 93, pero que suena muy ochentero. La canción es Rubber Band Girl, de Kate Bush, a continuación. En la que sería la segunda mención en este programa de Annie Clark, Saint Vincent, podemos decir que el sonido de Rubber Band Girl ha influido mucho, y Kate Bush en general, sobre ella, en sus ganas de Saint Vincent de hacer música innovadora con melodías muy cuidadas. Una combinación que la acercó a David Byrne, también colaborador de Brian Eno, que a su vez colabora con John Cale, y siguen los 6 grados de separación musical en este programa. Pero no, a lo que me iba es que ese detallismo melódico que no cancela las ganas de experimentar que se encuentran en Saint Vincent, y sobre todo en su último disco Strange Mercy, con ese sonido de guitarra tan elástico como lo ha definido la misma Annie Clark, me parece que tiene un antecedente en la parte final de Rubber Band Girl que acabamos de escuchar de Kate Bush, con esos sonidos sintéticos medio de boligoma que Clark trasladó a la guitarra en Strange Mercy, un gran disco del 2011. Como les decía, Rubber Band Girl suena gloriosamente ochentera y es mejor que la versión de la canción que sale en Director's Cut del 2011, que es el disco en el que retrabajó Kate Bush algunas de sus canciones que sonaban más rancias, más ochenteras, es la palabra, que según las reseñas se parece a los Stones, pero a mí no me suena así, no me gusta mucho la versión nueva, prefiero perdonarle a esta, a la original, esas escalas masturbatorias en la guitarra, cortesía de Jeff Beck, en la que sin duda será su única aparición en este programa, o la batería tan con ese gate echo y apocopada, quiero decir, ¿no? Realmente no, para una canción que debería ser más contundente, más bailable, prefiero que me pongan una caja de ritmos o una batería tan muerta. Otra cosa de la que estoy casi seguro es que Kate Bush es mucho más mencionada que escuchada en los últimos años. Hay gente que dice que la influye, pero no estoy tan seguro, que excepto sus discos más visibles, ¿no? Como Hounds of Love o la canción Wuthering Heights, no creo que esté tan inmiscuida su música o tan asimilada dentro de este indie de cantautoras arriesgadas femeninas. Está claro, por supuesto, que The Hounds of Love es insuperable dentro de la obra de Kate Bush, pero en su discografía más reciente y en teoría menor hay cosas fascinantes. Por ejemplo, Rubber Band Girl está en su supuesto peor disco, The Red Shoes del 93, que en teoría ni a ella le gusta, por algo ha retrabajado estas canciones en Director's Cut. Pero perdonando las señales de época, no es para nada mala la canción. Con ese sonido tan bouncy, vocal, infeccioso, que en el video que está en YouTube, vayan a verlo ahora que pueden, se ve cómo hay que bailarlo, ¿no? De una forma un poco extravagante. Un video que además es súper creativo a pesar de su minimalismo y seguro bajo presupuesto, así que chequenlo si les van estas cosas. Bueno, nosotros cerramos el programa con algo un poco más nuevo, si bien no estrictamente de este año, sí comparativamente, además de latino, que es una de las cosas que queremos hacer siempre, meter alguna cosa de nuestra latitud. Es un regreso también a medias, en este caso, antes tuvimos a Alexandre Winter con Teleradio Donoso, ahora lo tenemos en su primer proyecto solista, pero bajo el nombre de Odisea. Y la canción, que viene también a sugerencia, o a pedido casi, de mi hermano Luis, Lucho me recomendó volver a escuchar el disco este de Odisea, y no he parado de escucharlo desde que me lo dijo el martes pasado, así que por algo tenía que retribuirle de alguna forma, y era pues pasando una canción. Así que vamos con Odisea y esta canción dedicada a Lucho y a, bueno, Alexandre Winter también, Nuestra Casa de Violencia. Así que vamos con eso ahora. Thank you. Además de un homenaje y agradecimiento a Alex and Winter y a Lucho por hacerme el recuerdo de este disco, la motivación para pasar a Odisea, que bueno, la canción era Nuestra Casa de Violencia, de su disco del 2010, también titulado Odisea. La motivación, otra de las motivaciones, era que cometimos un error enorme al no ponerlo en el podio del ranking de discos latinos de ese año. Más por no haberlo escuchado que por otra cosa, porque creo que no se lo podía descargar pirata de internet. El 2010 y solamente escuché las canciones en YouTube sueltas y claro, no podía dar una opinión seria a partir de eso. Un error casi tan grave como no darle el número uno a Meriwether Post Pavilion de Animal Collective en 2009, en nuestro ranking también global. En detrimento de Girls, el debut de Girls es un buen disco y probablemente un disco importante para definir el periodo que va del 2008 al 2011, con un tema, podríamos decir, ya clásico como es Hellhole Rat Race. Pero por supuesto que no tiene el aura de obra definitiva que Meriwether Post Pavilion. Algo que también le jugó en contra a Odisea, porque no fuimos los únicos en ignorarlo, entre comillas, al disco, es que es un trabajo menos fácil, menos directo y autoidentificable que Rebeldes del 2011, que sí que estuvo en el podio de muchos rankings. Esto quizás porque es un disco menos romántico, algo que admite Alex and Winter, y dice, bueno, que le parece un poco más fácil escribir canciones de amor, pero él no piensa todo el tiempo en el amor. Nadie pasa 24 horas del día pensando en el amor, creo. Es algo que dice también Winter. ¿Y por qué no escribimos sobre otras cosas? Porque es un poco más difícil. Y bueno, él hizo el esfuerzo y aquí está el disco. Un disco conceptual, además, este Odisea, sobre Chile y Santiago en específico, a finales de la década pasada. También sobre el momento personal que estaba atravesando Alex and Winter. Bastante malo, si es que nos guiamos por la analogía que usa del fin del mundo, pero por todos esos gestos, es un disco trascendente en múltiples niveles. Esta canción, Nuestra Casa de Violencia, por ejemplo, relata la paranoia del que vive una ciudad que te castiga, ¿no? Que, bueno, te despiertas de los excesos tóxicos a los que te sometes justamente para evadirte de esta persecución, ¿no? Y presa de unos temblores y una lucidez amplificada, ¿no? Que se convierte en una sensación difícil de describir, pero que creo que transmite muy bien este disco. Cuando miras por la ventana y ves esas montañas y la ciudad a veces gris y enorme, que acá lo dice específicamente Unwanted, ¿no? La muralla de los Andes que lo persigue como una sombra y que puede ser cualquier formación montañosa, ¿no? El Illimani, el Tunari, lo que sea. Y es una frontera que se repite y que materializa esa cárcel urbana, ¿no? Y más que urbana, podríamos decir hasta psicológica. Es sin duda este Odisea un disco muy urbano del fin de la década pasada, que por algo parecía un apéndice raro del siglo XX. Recién, y creo que no soy el único que tiene esta sensación, parece que el siglo XXI hubiese comenzado con esta nueva década. También habla en este disco Unwanted del pinochetismo, ¿no? Esa herencia nefasta que Chile tiene y que fue víctima de ella durante el siglo XX, otra frase que usa en Casa Latina, otra canción de este disco. Y es algo que lo marcará por toda la porquería que pasó en ese periodo, ¿no? Al menos una generación más de chilenos. Otra idea que explota durante o a lo largo de este disco es la de la ciudad como una casa de violencia, que es obviamente el título de la canción que escuchamos, y una frase que se repite, una figura que se repite a lo largo del disco. ¿Y qué quiere decir esto? Pues lo que nos imaginamos, ¿no? Que la ciudad es un lugar agresivo y despersonalizante, pero que es inevitable querer. O sea, es como tu casa, lo que te ha formado, lo que para bien o para mal te define, y de lo que no te vas a poder escapar a pesar de que te vayas a vivir a otro lado. También, bueno, explicando un poquito la parte autobiográfica, este disco salió a menos de un año del final de Teleradio Donoso, que era la banda indie más importante de Chile en su día, y que casi inexplicable que Unwanted la disolviese. Tenía otros intereses creativos y se nota que no fue una movida errada, pero nos habla también de eso, ¿no? Que Hay una línea en la canción que dice la tristeza apenas contenida en el video de la canción. Está hablando de la filmación de Cama de Clavos, el último video que hizo Teleradio Donoso. Un video distópico y extraño, realmente triste. En este momento, Ann Wanter estaba rompiendo con ese pasado. Quería dejar de escribir canciones a su novia. Quería hacerlo a su novio porque también con ese tránsito como que coincidió el reconocimiento público de su bisexualidad. Y en lo sonoro pasó a ser una música más electrónica y autoral de la que hacía en Teleradio Donoso, que al final de cuentas era una banda pop y radial. Lo que no es malo, pero son aspiraciones profundamente distintas a las del proyecto solista de Ann Wanter. Bueno, lo dicho, les recomiendo absoluta y encarecidamente que vayan a escuchar el disco completo, Odisea, que está en YouTube, lo pueden bajar también ahí. Y si tienen ganas, si les gusta esto, o son fans de Ann Wanter ya, como nosotros, el disco que lanzaron este año junto con Jepe, que se llama Alex y Daniel, es sin duda uno de los mejores del 2013, así que también pueden darle una escuchada a ese. Y con esa tarea y recomendaciones nos vamos despidiendo del programa. Gracias por acompañarnos. Si les queda tiempo y ganas de escuchar más música después de tanta tarea, pueden ir al blog reactividadshow.blogspot.com. Ahí están todos nuestros programas, los 60 para escuchar en streaming, descargarlos también si es que quieren, prefieren escuchar en el micro mientras surcan nuestra casa de violencia los programas. No me imagino cómo podría ser eso. Ya saben, reactividadshow.blogspot.com. También gracias por compartir el programa, por escucharlo, por supuesto, y por usar los links para distribuir la información y este fix de música rara y esperamos que cautivadora entre sus amigos. Es todo por hoy, nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.